No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. El programa número 40. Hola, Dylan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes de este día tan frío, ¿no? Muy, muy frío. Te encontré en el camino muy emponchado. Te crucé en la bici. Sí. Casi no saludaste por miedo que te entre un chiflete por algún lado. Sí, venía congelado por eso. Así que me pareció. Miraba para adelante, pedaleaba. Y bueno, miré ahí de refilón, pregunté si había mantecol, me dijeron que no, así que bueno, seguí mi camino. Sí, me dejó solo. Hola, Edu. ¿Cómo están? No te queríamos saludar porque estabas terminando la galletita. Bueno, muchas gracias. Sí, trajimos unas galletitas acá para compartir unos mates. Frío. Contarles que estamos en el programa 40, como decía Rocío, y que estamos muy felices más allá del frío, porque el invierno, bueno, es una estación que también ayuda a que muchas plantas estén hibernando como nosotros hibernamos un poquito. Nos gusta dormir un poco más, nos gusta abrigarnos. Yo conozco gente que duerme todo el día. Bueno, quien pudiera. ¿Quién pudiera? Sí. ¿A quién no le gustaría, aparte? Bueno, y contarles. También es época de plantar algunas plantitas. Sí, estamos, ¿no?, en épocas estamos en épocas de brócolis, estamos en épocas de repollos, en épocas de ir sembrando cosas de invierno, porque si ponemos una semillita de tomate con este piso frío, con este suelo frío, se nos muere. Entonces necesitamos, sí, poner ya a partir de agosto algunas semillitas de tomate, ir protegiéndolas para tener plantines para ya a fines de septiembre tener. Bien, hay que aprovechar el invierno entonces para esas cosas. Sí, para esas cosas. Y para comer cosas ricas. Contarles, chicos y chicas, que tenemos hoy una nueva operadora. Vamos a hacer el aplauso para la operadora. Para Camila, y es una alegría que esté con nosotros, porque Matías se fue de viaje, pero se fue de viaje, vieron que los titiriteros decimos, se fue de viaje, es que se fue de gira al más allá, y dijimos, no, Matías se fue de viaje por el mundo y va a volver en algún momento. Uh-huh, esperamos. Sí, prometió traer alfajores de Nueva Zelanda. Bien. O canguros. Canguros, pero sí, pero no sé, va a tener problemas en el avión. Aduana. Y los canguros también, porque no les va a gustar estar en la radio, les va a gustar quedarse en Nueva Zelanda. Claro, sí, probablemente. Bueno, contarles que este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá del Centro Cultural, Social, Político y Místico Olga Vázquez. Nuestra biblia está abierta todas las tardecitas de 18 a 21. Hacemos un horario especial los días miércoles porque estamos junto al Bachi Bartolina Sisa, que funciona acá. Y tenemos una enorme alegría de estar acá en esta radio, en esta prestigiosa radio que forma parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Radio Nauta 106.3 y acá disfrutando de unos mates, disfrutando también de libros que tenemos aquí sobre la mesa y también de buena música. ¿Qué les parece? Buena música, sí, ¿qué tenemos? Tenemos hoy un tema que es muy extraño porque juega mucho, está hecho por grandulones como yo, quizás un poco más jóvenes, donde juegan mucho con los sonidos de los juegos electrónicos de la década del 80, ¿no? Los juegos de video, ¿no? Los jueguitos. Y el título, el grupo se llama Kaufekin y el tema se llama El avión de Gómez, y es un homenaje a uno de los creadores de esta radio, de esta prestigiosa radio, Fernando Gómez, que fue papá hace poco. Su hijita se llama Amanda, y que bueno, queremos homenajearlo con este tema también. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Brisa. La cortinita es del grupo Naranja Dulce. Que es una cosita, sí, que es una vieja cortinita, pero bueno, como Cami hoy es su primer día, tomó también, que forma parte de nuestra riqueza de cortinas de todos estos años, y está buenísimo, Cami, es que hayas puesto, porque hace rato que no escuchábamos esta cortina. Estábamos charlando fuera de micrófono varias cosas, porque el invierno tiene que ver con un evento, que se está, dos eventos muy importantes a nivel fútbol, que es, uno es la Copa América, que juegan de varones, que se está jugando en Brasil, y la otra es el Mundial de Mujeres, que se está jugando en Francia, que ayer ganaron las chicas de Estados Unidos, le ganaron a, que es el campeón del mundo, 2-1 a Inglaterra, y dijeron que si salen campeonas no van a ir a la Casa Blanca a estar con Trump, porque es un machista, y dijeron que no van a estar sacándose ninguna foto ni homenajeando a nadie. Así que está, hay que decirlo eso con el presidente de Estados Unidos, y nos parece muy bien. Y recién Rocío decía, está con un libro sobre ESI, de Chirimbote, de la gran editorial que nos abre un montón nuestra mente a quienes somos educadores y educadoras, a los comunicadores y comunicadoras, donde habla un poco de este tema del fútbol, ¿no? Sí, justo lo estaba leyendo y vi un pedacito que decía estereotipos de género y belleza. Y me acordé de una charla que tuve con alguien muy especial que me preguntaba. ¿Tu sobrina? Sí, no lo quería decir, pero... Ah, te brillan los ojitos cada vez que hablas de tu sobrina. Bueno, sí. Estábamos hablando de esto. Y puedo leer un pedacito. Está muy bueno este libro. Está este también bueno. Están acá en la Es de nuestra Biblia, ¿no? Sí. Así que lo pueden venir a ver. Hablando de estereotipos de género y belleza. ¿Alguna vez te sentiste incómodo, incómoda por el deseo de realizar alguna actividad que dijeron que no era apropiada para vos por ser niño o niña? A todos nos pasó. En la sociedad en la que vivimos se han construido en las distintas épocas diversas tareas, roles que fueron determinados según nuestro género. Hace muchísimos años se construyeron modelos, entre comillas, que nos dicen qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos dependiendo de si somos niños o niñas. A esto se lo denomina estereotipo de género y se reproducen todo el tiempo, a veces hasta de forma casi invisible. Bueno, después sigue desarrollando el tema. Es muy interesante, sí. Muy interesante. Hay una biblioteca amiga, que es la biblioteca del club Villarguello, que tiene un club de fútbol. Y una ocurrió un cosa en La Pulseada, salió, que agradecemos nuevamente a nuestros amigos de La Pulseada, que todos los meses nos dejan un número, donde una de las nenas jugaba de centro delantera en el equipo, jugaba con los varones. Y pararon el partido. Entonces dijeron que no era, que la chica jugaba re bien, y dijeron que no era legal, no era lícito lo que estaba pasando, porque la chica no podía jugar. Y pararon el partido y empezaron a buscar el reglamento de la liga de fútbol infantil, y no encontraron ninguna parte que ninguna chica podía jugar. Claro. Toma mate. Así que pudo seguir jugando. Así que pudo jugar, pero después las cosas fueron cambiando, fueron evolucionando, y las chicas ahora se están animando, por suerte, desde hace tiempo, a generar sus propios espacios, acompañado por adultos, siempre, sobre todo también mamás que están apoyando, tías, para que puedan generar sus propios espacios de juego, sobre todo armar equipos. Y claro, jugar al fútbol y disfrutarlo. Claro. Acá sigue diciendo, este pedacito que está lindo, dice: Vos tenés derechos a realizar todas las tareas que te gustan y a vivir libremente sin sentirte presionado o presionada por estos modelos sociales. Porque como vimos, son solo una construcción. En otras épocas había cosas que no podíamos hacer, como estudiar, como trabajar. Y se fueron rompiendo y, bueno, se pudo conseguir que la mujer pudiera trabajar, pudiera estudiar, cosas que los hombres tampoco podían hacer porque estaban mal vistos. Claro. Que, bueno, ya sabemos, ahora todos podemos hacer lo que sea, lo que tengamos ganas de hacer. Bien, así que, bueno, así que nos pone muy contentos poder enterarnos de estas noticias. Y que aguante, las chicas de la selección argentina hicieron un muy buen papel también en la selección, en el mundial. Difícil es jugar. Yo las veces, Dylan, jugaste en cancha de 11 o Rocío, jugaste en cancha de 11. Tenés que ir conservando la energía, porque si corres indebidamente los primeros 10-15 minutos, te morís. Sí, sí, sin duda. sí, son muy grandes. Y ves muy lejos el arco, incluso siendo delantero. Claro. Puedes jugar arriba y lo ves como a 3 kilómetros allá, chiquitito así el arco, y decís, acá no llego más. Y bueno, generalmente jugás, si tenés mal estado físico, como es mi caso, terminás quedándote parado un buen rato hasta que te llega la pelota cerca y bueno, y no mucho más. Bueno, pero las chicas tuvieron una preparación muy digna, muy autogestionada, porque no tuvieron el apoyo debido de la Asociación del Fútbol Argentino, de la cual participan y representaron. Pero, bueno, hay que responder muchas preguntas ahora, porque hicieron un muy buen papel, nos sentimos muy bien representados. Y aunque no hayan salido bien los resultados, pero que sí salieron, también las chicas estaban reclamando hace mucho un espacio, un lugar y un presupuesto, recursos económicos para poder desarrollar su tarea. Nos ponen muy contentos cómo ha crecido el fútbol femenino, con todo lo que hay para hacer también. Y también estamos hablando que muchísimas disciplinas están también en la puja por tener mejores condiciones, así que nos pone contentos y acompañamos desde acá, por supuesto. Bueno, yo estoy jugando al fútbol mixto. Me dijiste la otra vez cuando te mandé un mensaje que podía hacer actividad física porque me dieron bien los resultados. Ajá. Pero bueno, todavía no fui. No fuiste, estás invitado. Bueno, dale. Voy a ir y participar también. Los domingos. Bueno, en algún momento,

casa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué felicidad. Grupo de WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo el WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay que silenciar. Grupo de WhatsApp. Hola chicas, una consulta. Mile, a ver si vos sabés. ¿Viste este cuaderno que pidieron azul con lunares blancos? Bueno, yo compré uno de esos que ya vienen azul con lunares blancos. ¿No sabes si lo tengo que forrar igual con un papel que sea azul con lunares blancos? Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Seguimos en Palabras Mágicas y tengo acá en mis manos una joya de nuestra biblioteca, que es el Quillet de los Niños, de la década del 70, donde muchas cosas rompió varios esquemas de cómo se trataba las temáticas para presentarles a las niñeces en aquellos años, y tiene unos dibujos increíbles de distintos autores. Que está Chris, está Fortín, entre otros, está Breccia también, y cosas muy piolas, muy, muy lindas, muy bien presentadas. Y una de las preguntas que se hace en el tomo 1, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho este libro? De papel. ¿Y el papel de qué está hecho? Ahí está el problema. Los sabios y sabias antiguos, antiguas, también se preguntaban, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De madera? ¿De qué están hechas las cosas? ¿De piedra? ¿De sangre? Algunos dieron algunas respuestas sencillas. Durante mucho tiempo creyeron que el aire, el agua, la tierra y el fuego componían todo lo que se puede ver y tocar. Entonces los sabios dijeron, estas son cuatro cosas que no están formadas por ninguna otra. Son ellas las que forman todas las demás. Las llamaremos elementos. Pero estaban equivocados. Eso se supo después. Porque el aire, el agua, la tierra y el fuego están compuestos a su vez por otras cosas. El agua, por ejemplo, tiene partes de oxígeno, el mismo oxígeno que está en el aire. El oxígeno es un elemento, no está formado por otras sustancias. Con el tiempo, buscando y probando, se encontraron verdaderos elementos, y eran muchos más que cuatro. Hasta ahora se han encontrado casi 100 elementos. Hay elementos que conoces, como el oro, la plata, el hierro. Al hierro lo podés ver en un tornillo de hierro. Pero también está en las espinacas. Está escondido en las espinacas. Eso es lo que acabamos de comprender y de conocer. Lo comes, pero no lo ves. ¿Ves qué? Espinacas. Los elementos juegan a combinarse de a dos, de a tres y más. Se unen en grupos o en grandes pandillas y forman las sustancias. Los elementos se combinan en millones y millones de formas diferentes y forman millones y millones de cosas. Todo lo que existe. Este papel, la piedra, una pluma, el sol, el arroz, la leche y el arroz con leche. Me hace acordar esto a un postre que todavía no comimos, Dylan. No, nunca comí. Creo que a esta altura no voy a comer nunca más en mi vida. Claro. No hay que perder las esperanzas. No, pero con leche de avena. ¿No? No, pero estamos hablando de otro postre. ¿Qué postre? Hay un postre que nunca comimos, igual. Que nunca comimos. Que nunca llegó en este programa a nuestros paladares. Sí. Tal vez a otros. Se lo perdieron. ¿Por qué? No, porque no vinieron. ¿Qué pasó? Yo tenía ese jueves que había prometido hacer mantecol. Bueno, fue el jueves que me engripé. Ah. ¿Y sabes una cosa? El postre que estamos hablando es el mantecol casero. Casero y sano. Casero y sano, ¿por qué? Porque era licuar el maní pelado sin sal, hacerle una arenilla y mezclarlo con miel, esencia de vainilla, y ponerlo en una budinera y dejarlo enfriar. Mira, ya se me empieza a hacer agua la boca. No sabes qué rico. El jueves que viene traigo. Bueno. Eso ya lo había escuchado, me parece. No, el jueves pasado. No vinieron. ¿Cómo que no venimos el jueves pasado? Ah, el jueves pasado. No, no sé si prometí traerlo. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. No sé. Bueno, y una cosita más. ¿Puedo leer? ¿Qué tenés? Donde presentan un poco el entorno donde vivimos. Es un libro muy grande. Es hermoso aparte, ¿no? Fíjense los colores que tiene. Tiene muy lindos dibujos. Dibujos. Llama mucho la atención. Es bien así, le mostramos a Camila también. Mirá estos dibujos. Son los colores. Re setentosos. Se ven así, los colores. El gato verde. El gato verde, pajaritos. Somos nosotras. Vivimos en una casa con nuestra familia. Tenemos un perro y una planta. Junto a nuestras casas están las de nuestros vecinos y vecinas. Vivimos en un barrio. Nuestro barrio es una parte de una ciudad y vivimos en la ciudad. En la ciudad hay estadios deportivos, fábricas y bancos y hospitales, cines y escuelas y muchísimas tiendas. Aquí están los edificios más altos, los parques de juegos más divertidos. ¿De qué color es la ciudad? De todos los colores. También hay estaciones, puertos, aeropuertos. También hay caminos, hay carreteras, hay vías de tren, hay rutas de los barcos y también de los aviones. Allí se juntan los pasajeros que vienen de lejos con maletas y los que se van. Los cajones con productos que compramos a otros países y los que vendemos. Las cartas y los regalos que nos mandan y los que nosotros también enviamos. Por alguno de esos caminos nos vamos todos los años, cuando salimos de vacaciones. Cuando podemos ir de vacaciones. En algunos de ellos nos iremos algún día, pero cuando seamos más exploradores, irnos lejos. Entonces, ¿iremos a dónde? Al lugar que más nos guste, a las montañas, a una isla en medio del océano, al desierto, al polo, a la selva, y todo cambia. Como si, sí, cambia. De repente, las letras se ven al revés. Hay muralistas, hay árboles que esconden animales y plantas, ruidos misteriosos y un montón de cosas para descubrir. ¿Qué les parece? Es qué muy lindo, lindo el relato. Una forma diferente, entonces. Es diferente acordar, al manual, ¿no? De... ¿Qué? Me hiciste acordar a algo que me dijo ayer mi otra sobrina. ¿Sí? Tuvimos muchas conversaciones ayer. Alta filosofía con tus sobrinas. Me decía que le gustaría ir al más allá. Ajá. Y me explicó que el más allá era de que ella veía desde su casa un montón de árboles y no sabía qué había atrás de esos árboles. Uh-huh. Entonces quería ir al más allá. Ajá. Y bueno, podés ir, tenés que salir, tomarte micro, caminar, hay otras formas, no sé qué tan lejos querés ir, pero se puede, lo vas a poder hacer. No, tía, pero yo quiero ir al más allá, me decía. Que no sé qué será, qué se imaginará, pero sé que es atrás de unos árboles. Ajá. Así que... ¡Qué loco! Me acordé por el último pedacito que leíste. A mí se me presentaron dos imágenes que las tenemos naturalizadas los platenses y las platenses. Es que el aeropuerto no se usa. ¿Vieron que no se usa? Entonces ya como que está el barrio aeropuerto, todo, pero no se usa. Y el puerto tampoco. Uh-huh. Entonces, históricamente, hace muchos años, después hay algún gobierno dice, ¡ay, vamos a reinaugurar el puerto! Hicieron un desastre ambiental también ahí, rompieron un montón de selva marginal al ladito del río, pero el puerto está sin usarse. Cada tanto viene algún barco, sacan por Twitter, vino un barco, pero es raro cómo una capital no tiene su puerto funcionando ni tampoco su aeropuerto. Pero bueno, las cosas son así, estamos muy cerca de Buenos Aires también. Pero es cierto, todo lo que compone una ciudad, todos esos espacios. La Plata tiene una característica que no tiene otras ciudades, que cada 6 cuadras, estamos hablando del casco urbano, cada 6 cuadras hay una plaza. Sí. Un lugar de encuentro. Y bueno, es como que también plantea salir de viaje. Y uno cuando vuelve del viaje, cuando vuelve de la mochila y llega otra vez ahí por la 44, dice, empieza a descubrir cosas que por ahí en la rutina no las vio. Claro, sí, edificios. Hay muchos edificios acá en La Plata que tienen arriba en la cúpula formas muy antiguas, uh-huh, y muy, ¿cómo se puede decir? Sí, muy artísticas, muy arquitectónicas, sí. ¿No? También hay que mirar un poco para arriba. Claro, hay joyas. La otra vez fui a cambiar un cheque, bueno, por un proyecto no era para mí, era para un proyecto, y en el Banco Nación de 7:49, y es un, ¿cómo se dice?, un vitral, pero que estaba en el techo del Banco Nación, y me la pasé mirando así para arriba, y la policía me miraba a ver qué estaba mirando yo, si algún micrófono o alguien que iba a bajar, tipo Hombre Araña, o mujer, no sé, y iba a ser el robo del siglo, pero no fue así. Bien, zafaste. Bueno, este libro entonces lo tenemos en nuestra biblio, está para, no lo tenemos como préstamo, sino que lo tenemos para disfrutarlo en sala. Ahora voy a leer alguna cosita más. Bien. Y tenés acá una tenemos... cosita más, ¿no? Sí, acá, mira, tengo de la misma edición, ahí de las que hoy contaba Rocío. Uh-huh. Esa era de la ESI. Esta es de Norita Cortiñas, para chicas y chicos, de la editorial Sudestada. Leemos un poquito acá la contratapa. Dice, le dicen Norita, tal vez por su estatura o por esa vocecita tan dulce, pero, seguro, es Norita por el amor y la admiración que despierta esta mujer de jóvenes 87 años, que supo sobreponerse al dolor, que superó los miedos y se embarcó en una búsqueda que ya lleva 40 años. Norita es una de las madres de Plaza de Mayo y, como una hormiguita inquieta, camina y en ese trayecto aprende la importancia de ser solidaria, de acompañar a los que sufren, de protestar ante la injusticia. Norita está con quien la necesite. Ella es de esas personas que nos marcan el camino con su ejemplo de dignidad y coherencia. Por eso es nuestra querida aventurera y te invitamos a conocerla. Acá vemos, abrimos el librito y tiene una especie de editorial, se podría decir, que dice una hormiguita viajera y solidaria. Empieza parecido, empieza exactamente de la misma manera, ahora que me doy cuenta. Está bien. Así que les invitamos a conocerla. Contábamos el otro día, Dylan, que un compañero nuestro de acá de la radio, Gerardo Salkovich, escribió su biografía, su vida, en un libro que se llama Norita, la madre de todas las batallas. Ajá. Y la presentaron acá cerca, en la Facultad de Trabajo Social, al libro. Y nos pone muy contento, primero, que un compañero nuestro de la radio haya escrito ese material, esa historia tan hermosa. Y terrible también, porque es una madre de Plaza de Mayo que ha vivido un montón de cosas junto con otras madres, con sus familias, que es la pérdida de un familiar, ¿no? Por el terrorismo de Estado. Y por otro lado, cómo ha transformado todo ese dolor en lucha. Y hoy acompaña muchísimas movidas, tanto en la universidad como de movimientos sociales, con esto de los tiempos que corren. Ella está siempre presente, es increíble. Así en que, todas las luchas, en todas las... Lo injusto está ahí presente haciendo el aguante y luchando también. Sí, sí, sí. Hoy tiene 2 años más, tiene 89 y sigue con la misma energía, uh-huh, con la misma dinámica. Así que, bueno, desde acá también te abrazamos, Norita. Tuve la oportunidad de hablar con ella bastante en el año 2000. La grabé para una radio comunitaria donde yo vivía en Ushuaia, en unos casetitos que me había regalado mi hermano Guille, un grabadorcito que me había traído de Inglaterra, una cosita así. Y tengo esos casetes en algún lado, tengo que buscarlos, pero son una joya que me gustaría desgrabar. Qué lindo, sí. Bueno, ¿tenemos más música? Sí, tenemos música. Y después te voy a hacer algunas preguntas, Rocío, vos que andás en el baile más que nosotras. Que creo que Dylan ahora cuando se recupera igual no lo va a parar nadie con su pierna recuperada. Pero que es una chacarera. Y contar un poco cómo es el tema de la chacarera. Porque yo lo bailo medio instintivamente, que es lo único que puedo bailar, porque la samba es re difícil. Cuando hay peña. Pero el grupo Al Tuntún... tiene una chacarera tuntuneada y la vamos a escuchar entonces. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Al tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum y viene la oscuridad. Las chicharras y los grillos me arrullan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música no alumbre mi vida con alegría. ...106.3... ...radionauta.com.ar Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero. Taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Acá en el programa de Palabras Mágicas y veo que Dylan agarró el libro que tenía Edu. El Quillet. Ya no lo tiene en sus manos. No, yo me fui. Yo no estoy acá. ¿Qué sos, el doble de Dylan? Sí, el gemelo. Nunca les dije. Estás igual. Pero... Contarles, chicas y chicos, que la biblio está abierta de lunes a viernes, como les decíamos, a las tardecitas. Dylan es el bibliotecario oficial de los días de viernes a la tarde. Y no sé si está viniendo, porque yo estoy trabajando en otro lado, si está viniendo tu ayudante. No, mi ayudante ha desistido y bueno, está cambiando por otros rumbos, no, haciendo otras cosas. ¿Está haciendo malabares? No. ¿Está cantando cumbia? No, algo mucho más... Iba a decir aburrido, pero capaz que es más divertido. ¿Está haciendo yoga? No, está haciendo una tesis. ¡Oh, una tesis, qué aburrido! Esta gente que se quiere que doctorar. Se si quiere. Mentira. Sí, bueno, ya es doctor en ayudante. Sí, nos pone muy bien. Sabíamos que estaba en eso, en ese mambo. Recordemos que el famoso periodista Facundo Pérez, alias Pérez Show, conductor de programas de la mañana épicos, también está haciendo su tesis relacionado con el tema de la inundación acá en La Plata y cómo la radio cubrió toda esa secuencia, toda esa tragedia que vivimos acá, y está haciendo esa tesis también, así que nos pone muy contentos porque es un pasito más que necesitan los chicos para recibirse en periodismo. Sí. Bueno, algún día supongo que me va a llegar también el momento. Sí, pero en algún momento más adelante. Se puede hacer un tiempito el viernes para ir a visitarte. Puede ser. Sí, lo estamos reclamando. Yo le reclamo, pero sí. Oídos sordos hace. Sí. Así que bueno, en algún momento tal vez escuche un pedido. Bueno, y me contó un pajarito que mañana tenemos asamblea de la biblioteca, que tal vez vamos a hacerle la propuesta, la invitación, para que Rocío también esté en la biblio acompañándonos, porque hay mucho para hacer, mucha tarea, que más allá de su tarea también de estar presente en el programa. Pero bueno, son cosas de que me contó un pajarito, después lo hablamos más. Bueno. Y decíamos que el Quillet, esta enciclopedia emblemática de la década del 70 que nos donó la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Vialidad del Ministerio, de lo que era la, no sé si ahora es Secretaría de Vialidad, que queda ahí por la 122 y 30 y pico, casi Ensenada es, ¿no? Un edificio antiguo también, hoy que estábamos hablando de edificios antiguos. Uh-huh. Pepo, uno de los organizadores, junto con Angélica de la FLIA, hicimos una actividad acá de aguante, de más que todo de contención, pero también de mucha creación, de títeres, de lecturas, de juegos, y nos regalaron después de la FLIA toda esta donación, donde están estos 6 tomos de El Quillet, una de las joyas que no sé si, me animo a decir, como espacio público, La Grieta, y nosotros lo tenemos para compartir. Están geniales. Bueno, ¿cuál tenemos? ¿Qué tomo tenemos? El 1 ahí. El 1, bien. Tenemos el 1 y acá vamos a leer un fragmento que dice La Casa, se llama, con algunos dibujitos muy lindos, como decíamos. Todos los dibujitos son muy lindos y muy coloridos, llaman mucho la atención. Particularmente como, me gustan como mucho. Como figuras pegadas, ¿no? Armando una casa. En este caso sí, es como un collage con dibujitos, una casa, una chimenea, una mariposa, todo en blanco y negro, o por lo menos una parte. De la casa es marrón y está, hay un, como un arbolito pequeño. Pintado. Pintado, es cierto. Y dice caballito. Así. ¿Hay un caballito? ¿Dónde hay un caballito? Muy sí, mira, hay animales chiquititos. Hay animales también, sí. Hay un gallo también, un pato. Y bueno, dice así. Esta es nuestra casa. Aquí viven los que más queremos. Y estamos nosotros, y el perro y el gato. Y los amigos que vienen por un ratito a jugar. La casa guarda cosas que necesitamos todos los días. Todos los días. Los alimentos, la cama, el agua, el jabón, la ropa y el cepillo de dientes. Guarda lo que necesitamos a veces, las tijeras, el reloj, el papel para envolver paquetes, los lápices y la pasta para los zapatos. Ah, mira, antes la pomada, ¿no? Claro, que hay, sí. No sé si hay tanto ahora. Ya no sé si existe, pero... Sí, bueno. se vende. Sigo, acá. Y guarda lo que más nos gusta, los dulces, los juguetes, los libros y el pan con queso. Y el mantecol. El bueno, mantecol, sí. En algunas casas, supongo que también. A mí me gustaba mucho el pan con queso cuando era chico. Seguramente en todas las casas hay pequeños lugares misteriosos. Un cajón, un cestito o una caja. Dentro hay un rollito de hilo, un botón, una cinta vieja, un papelito arrugado y algunos tornillos. Nadie sabe para qué sirven ni quién los puso allí, pero nadie los tira. Nuestra casa también guarda las fotografías de nuestros padres cuando eran niños y la de las abuelas y el abuelo. Y las tarjetas postales, los caracoles que trajimos de la playa, los bonetes del último cumpleaños, todos los recuerdos. Además, la casa guarda calor. En invierno, cuando volvemos a casa, la encontramos tibia. En verano, si la casa está bien construida, guarda el fresco. Por eso, para que esté como nos guste y sin humedad, es necesario que tenga un buen techo, buenas paredes y buenos pisos. En una pared de la casa hay un calendario. Muestra el día que es hoy y el mes y el año. Debajo de esa hojita están las otras. Son todos los meses por venir, con sus días para divertirse y sus noches para dormir. ¿Dónde estaremos entonces? En este lugar nuestro, en casa. Me gustó mucho este abordaje de la casa y había una conductora del programa de la biblioteca, temporadas pasadas, Aileen, la brujita Aileen, que decía y preguntaba siempre, ¿qué cosas atesorás? ¿No? Usaba mucho esa palabra, que no usamos tanto. ¿Y qué atesorás vos, Rocío, en tu casa? ¿Tenés una cajita donde tenés las cosas más importantes? No hablo de los documentos ni las llaves, hablo de cosas que atesorás. ¿Tenés esa cajita o hay algún rinconcito donde tenés esas cosas? ¿Sabes qué? No sé, no, de lo que leyó Dylan me estaba acordándome de la cajita esa de que hay cosas que no sirven o que no sabemos para qué sirven. Esa creo que la tenemos, yo siempre le critiqué a mi pobre madre. de que ella tenía muchas cajitas con muchas cosas que no las usábamos. Y yo también tengo ahora, estoy en mi casa, que tengo mi casa. Así que no sé si tengo algo que atesoro. Bien, ¿vos, Dylan? ¿Cómo era la pregunta? Si vos tenés algún lugar donde atesorás cosas y las tenés ahí, una caja, una carpeta, ¿qué? No sé si algo en particular, pero seguramente hay cosas, muchas cosas que atesoro. O no sé si tanto como atesorar, pero muchas cosas que guardo. Algunas incluso sin tanto valor, como dice Rocío, algunas cosas que no sabemos para qué van a servir, que tal vez en algún momento nos sirva. Pero las guardamos. Sí, las guardamos por si en algún momento nos sirven, tal vez nunca en la vida nos van a servir. Capaz. Pero bueno, es un alambrecito, un tornillito. Algunas cosas bien sencillitas. Y me hacía acordar, sí, soy un aparato, soy tremendo. Tengo todo, colecciones y colecciones de cosas que... Y las que no me tiró mi mamá, porque cuando me fui a vivir a otros lados, siempre la recuerdo como qué pasó con esos muñequitos de Jack, con los Rastis, qué pasó con esos juguetes, con esos juegos, o con las revistas El Gráfico de la década del 70. Y bueno, sí, también tuvo que habitar el lugar, limpiarlo y mejorarlo, y fue parte de todo eso. Pero cachivachero, muy cachivachero, y con muchos tesoros dentro de esos cachivaches, entre comillas, ¿no? Muchísimos libros, Edu. Muchísimos libros, sí. Y contarles que de alguna forma hay como rincones también mágicos, hablando de palabras mágicas. Hay espacios mágicos donde nos encontramos, donde nos ponemos a pensar, donde, no sé, siempre la casa tiene eso también. Más allá que en el momento de mayor reflexión aparece el gato o la gata y se tira encima de uno y se cortó la onda. Pero creo que está bueno este abordaje. Me gusta mucho la poética de este Quillet, esta narrativa tan casera, tan cercana a los chicos y a las chicas, que no es propio de esa época. Porque agarren un manual del alumno bonaerense de la década del 70 y es un desastre, parece un decálogo militar, ¿no? Así que hay que volver a agarrar estos libros, ¿no? Bien. Con más colores. Seguimos con la música después y seguimos con las lecturas también, porque tenemos más de Esi, más de Quillet, de Norita, para compartir con ustedes. Vamos a compartir el dúo Karma, que ha estado invitado muchísimas programas nuestros, junto a Rita del Prado, Mambo con Gris para mover el esqueleto. Moro y Cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. A poner el remojo. Frijoles de negra raza y a gusto del cocinero. Se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Frijoles colorao. Escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino, cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Bueno, seguimos con el libro, sigo con el libro de Esi en la mano y con la página, no cambié de página, porque me gustó seguir leyendo y me gustó otro pedacito que leí. Estábamos hablando de estereotipos de género y belleza. Hablamos de género y acá contaba un poco de que había cosas, modelos que en un momento se habían marcado que era para mujeres y después para hombres, otras cosas. Y bueno, de que eso se puede ir rompiendo y todos tenemos que hacer los que nos dé ganas hacer y que nos haga feliz, ¿no? Y con el tema de la belleza pasa también lo mismo. Mira, leo un pedacito que dice: también existen los estereotipos de belleza, fomentados fuertemente por los medios, como los programas de televisión. Ellos nos proporcionan los modelos hegemónicos de belleza, que nos muestran cómo tenemos que ser teóricamente para vernos bien. Si miras bien, los estereotipos también se trasladan a los juguetes. Por ejemplo, las mujeres suelen ser representadas como con muñecas que muy delgadas y los hombres suelen ser altos y musculosos. A veces sucede que si no tenemos esos atributos, no nos sentimos valiosos. Si nos aceptamos como somos y tratamos de cambiar nuestra apariencia, hasta con acciones que pueden perjudicar nuestra salud. Mirá que qué loco, ¿no? Qué complicado a veces, ¿no? Y acá este pedacito dice: en la diversidad existe la riqueza de sabernos que todos somos personas únicas y valiosas. Hay personas altas, bajas, morochas, blancas, delgadas, más rellenitas. Todas las personas somos lindas en su particularidad. La felicidad y el amor no están relacionados con cuerpos ideales, sino con la posibilidad de tener vínculos sinceros y respetuosos. Buenísimo. Bueno. Genial. Vamos a seguir insistiendo con esto porque cuando hablamos la otra vez, la primera vez que íbamos a empezar la temporada, está bueno esto porque está muy resistido todo esto. Es una ley, la ley de educación sexual integral, pero hay mucha resistencia en distintos ámbitos más conservadores. Por supuesto que nuestra radio no lo es, ni nuestra Biblia tampoco. El Olga también tiene sus búsquedas, como los distintos colectivos y colectivas que están acá, pero que tenemos que ir contando, compartiendo todo esto, ¿no? Sí, vamos a seguir compartiendo. Así que, bueno. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Ahora de hacer el spot desde estos minutos que nos quedan, donde decimos, hola, no te pierdas el locro de la biblioteca. Empezás vos, Rocío. ¿Va a haber locro? Sí. A ver, Dylan, contame. Yo sé que va a haber locro. Va a haber locro. Me dijeron que va a haber locro vegetariano. Así que bueno, sí, se puede comer. Bueno. Bueno, pero estoy pidiendo por favor que hagamos el spot entonces. Hola, no te pierdas el locro de la biblioteca. No, no sabemos, Edu. A vos te sale bien. Yo creo que a Edu le salió perfecto. No. Debería ser de acá más todos los spots. No sí. Te pierdas el locro vegetariano de la biblioteca. Dale, no te animás, Rocío. No te pierdas el locro vegetariano de la biblioteca. Bueno, igual no es solamente vegetariano, no, hay, bueno. Serían los dos locros. Es cierto, ¿no? Es cierto. Bien, entonces es este promoción. Sábado, bien, a partir de las 9 de la noche, más pasado o menos. Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Sábado 6. Bueno, va a haber cortos, va a haber poesía. Hemos seleccionado ya algunos cortos que me han mandado. Tenemos cerca de 18, 19, 20 cortos más o menos. Vamos a poner los cortos con el frío que hace. Y bueno, ahí habrá alguna manta, tal vez. El locro que va a ser bien picante, me imagino, para calentar un poco el cuerpo. Claro. Con mucha pimienta, con mucho pimentón, con curry, tal vez. Bien. Así que bueno, para ir a mirar algunos cortos, escuchar un poco de poesía. Yo quería también, si alguno puede llevar las cartas, podríamos jugar a hacer unas partidas de truco. O hacer tarot. Mira. Bueno, yo no lo sé hacer, pero... Yo tampoco, pero... Bueno, no importa. ¿Sabes? No sé. Camila, ¿sabes algo de tarot? No, bueno, si no, la invitábamos también bueno, para... Bueno, miraremos los 18 cortos que... 18 cortos. Igual también va a estar la sala de niñas y niños para que los chicos puedan estar un rato jugando, compartiendo lecturas y juegos, juguetes. Y bueno, y pasar un lindo momento. Todo esto es para poder recaudar para sostener distintos proyectos de nuestra biblioteca. Así que nos pone muy contentos hacerlo. Históricamente hicimos dos, hacemos dos locros, uno en esta parte del año, en la segunda, antes que llegue el calorcito, hacemos en septiembre, hace primeros días de septiembre el otro. Y bueno, es un lindo momento para encontrarse también. Así que repetimos que el sábado 6 de julio, desde las 21, vamos a estar acá en el Olga con locro, cortos y poesías. Bien, acá en 60, 10 y 11. Sí, una tarifa muy, muy económica para que también sea accesible, con un vino, no me acuerdo, era 100 pesos, 120, no me acuerdo qué le pusimos. Pero bueno, es accesible para que puedan venir y poder compartir algo rico también. Así que las dos biblios van a estar abiertas. Sí, vamos a tenerla abierta, seguramente una con los cortos y la otra para los niñes, las niñes, y poder disfrutar un encuentro que forma parte también de la historia de nuestra Biblia. Bien, vamos a poder agarrar libros y mirar también. También, ¿se podrá? También, y también va a haber poesía, así que quien quiera compartir algo, algún cuento, algún relato, algo, también está invitado. Perfecto. Así que más o menos la franja va a ser hasta las 12, ¿no? Por favor, no vengan a las 2 de la mañana a preguntar si quedó locro. ¿No? 9:15, 9:30. 9 es la convocatoria, pero estamos. Pero después hasta las 12 nos vamos a quedar y no nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Así que, por favor, venir en horario y también porque se acaba. La vez pasada fue voraz. Todo se comió muchísimo. Bien. Y tuvimos mucho éxito. Bien, bueno, así que el sábado nos vemos. ¿Estás acá, Dylan? Sí, vas a estar pasando los cortos. Sí, sí. Bueno, no sé si pasando los cortos, pero comiendo locro seguro. Ah, bueno. Bueno, nos vamos yendo. Agradeciendo mucho a Camila, de su operación técnica. De estos días se cumple un nuevo aniversario de la independencia de nuestro territorio, de nuestro país. De la nación argentina, más allá que también hay 40 naciones originarias viviendo. En este territorio, pero que fue un horizonte, es decir, queremos ser libres, queremos que no venga ningún tipo de colonia a dominarnos, pero bueno, sigue siendo un horizonte. Así que en Tucumán se hizo ese encuentro porque fue un homenaje a la batalla de Tucumán, que fue una de las batallas más valientes contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ejército español, y fue una victoria tremenda del gauchaje. Ahí el ejército de Belgrano, abrigados como podían, armados como podían, y fue ese parate para que ese enorme ejército español no llegue a Córdoba, que era como un centro neurálgico muy importante y lo sigue siendo, Y ese homenaje entonces hizo que distintos diputados, distintos representantes de provincia se junten en Tucumán y se declare la independencia, donde San Martín fogoneó con unas cartas increíbles pidiendo la independencia porque estaba todo medio dubitativo las cosas en Buenos Aires. Así que aguante Tucumán, aguante la independencia, sigue siendo un horizonte, sigue siendo uno de nuestros grandes sueños, así que allí vamos. Chau, hasta la próxima. Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime en el 9 de julio qué pasa con la independencia. Festejan todos contentos. Fue en una casita blanca donde allí se reunían. San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina. ¡Otrita! Chacarera, chacarera, tú que siempre estás cantando.